De regreso a octubre. Todos unidos triunfaremos. Muy bien, y volvemos, y como prometimos, tenemos un invitado al teléfono que va a presentar nuestra compañera Vanina Moro, porque tiene que ver con el distrito de Morón. Sí, en realidad más que el distrito de Morón, Diego Fernández es el responsable de juventud de la provincia del Partido para Socialismo para la Victoria, y a la vez es el secretario general del Socialismo para la Victoria de Morón. Diego, ¿estás en línea? Hola, Diego. ¿Cómo le va? La gente está escuchando la radio. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Muy bien. Contanos, ¿estuvieron este fin de semana en un plenario, un congreso en la provincia de Santa Fe? Sí, bueno, fue un encuentro de Juventud de la Confederación Socialista, que es el espacio que aglutina espacios socialistas que acompañamos al Proyecto Nacional y Popular y Democrático. Es un espacio que aglutina varios partidos y fuerzas provinciales. Y bueno, ya nos estaban recibiendo los compañeros del Partido del Progreso Social de Santa Fe. Hicimos un encuentro en el espacio, en el Centro Cultural La Toma, es un supermercado recuperado por sus trabajadores, con un comedor universitario, un espacio totalmente interesante. Y bueno, el encuentro era el sábado y domingo. Había compañeros de toda la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, de la provincia de Santa Fe, de La Rioja, bueno, de muchos lugares del país. Y el encuentro estuvo más que interesante, hubo mucho debate político, se debatió y se compartió mucha información sobre la situación latinoamericana, se discutió sobre los desafíos de los jóvenes socialistas dentro del proyecto nacional, se charló y nos formamos en militancia 2.0, construcción territorial. Digamos, el encuentro estuvo muy rico, digo, durante el día sábado, y la verdad lo aprovechamos para cargarnos energía, para cada uno volver a sus distritos, además de con el espíritu militante recargado, con muchas ideas, con mucha experiencia para aplicar cada uno en el pago donde milita. Y esto le molestó mucho al gobernador de Santa Fe. Contanos un poco qué es eso de narcos libres, socialistas presos. Bueno, ahí hubo... Decía que el día sábado se desarrolló toda la actividad, digo, felizmente, digo, fue una actividad en la que aprovechamos tanto para debatir entre jóvenes como para discutir con compañeros dirigentes del partido. Nos dieron la bienvenida del Tigre Caballero, que fue el primer intendente socialista de la ciudad de Rosario y hoy en día es concejal. Fernanda Gigliani, concejal también del espacio nuestro en Rosario. El diputado Urruti, estuvo el secretario de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Gabinete, Oscar González. El sábado todo perfecto, la verdad la terminamos además con una fiesta de esas que no sabemos dar los jóvenes militantes de estas épocas. Y el domingo arrancamos bien tempranito la actividad, y la idea era hacer unas intervenciones artísticas urbanas. Estuvimos trabajando en un mural de más de 70 metros en el centro de la ciudad de Rosario, que quedó muy bueno. Se estuvieron haciendo una serie de esténciles homenaje a Néstor Kirchner, que también estuvieron geniales, la verdad, la creatividad de los compañeros que los diseñaron también muy creativa. Y salíamos a hacer un par de scratches, la verdad, atendiendo donde los estábamos haciendo para no molestar a ningún vecino, a ningún ciudadano, a ninguna institución pública. Cuando ya en el desarrollo de esta actividad empezamos a ver que había una especie de monitoreo de nuestro accionar por parte de la policía provincial, patrullas, oficiales de civil y uniformado dándonos vueltas, motos con, digamos, no una motocicleta de la que vemos cotidianamente en la calle, sino moto de alta cilindrada con tipos de infantería dándonos vueltas alrededor. Y bueno, se ve que lo que estaban haciendo era buscarnos dónde estábamos haciendo las intervenciones para detenernos. Y así fue que ahí cerquita de la costa del río Paraná, a un grupo de compañeros lo abordan móviles policiales. Justo estaban haciendo una pintada que fue de bastante desagrado para el gobierno provincial, porque decía Binar no es socialismo. Esto es algo que lo descontamos, para nosotros es parte de nuestra visión en la más llana, ¿no? Porque entendemos que, nos dejó bastante en claro nuestra recorrida y nuestra estadía este fin de semana en la ciudad de Rosario, que no es la fuerza que gobierna la provincia, el municipio de Rosario, tiene muy poco de socialistas en términos de que no luchan para desandar la desigualdad que vive la ciudad. Tiene una costanera y un centro urbano realmente hermoso, donde uno ve edificios, calles en excelentes condiciones, la costanera está muy prolija, muy arreglada, muy mantenida, y los barrios están sin cloacas, sin pavimento, con las calles hechas pelotas, sin luz en muchos barrios. Hay una desigualdad social tremenda entre el centro y la periferia. Fue parte de la reflexión del día de sábado y los compañeros tenían ganas de dejarlo marcado en la ciudad, ¿no? Entonces, compañeros que estaban haciendo esa pintada, vino Arnón Socialismo, en lo que creíamos que era una fábrica abandonada, porque parecía eso. Muy deteriorado. Estaba muy deteriorada, había un caño de agua roto en la puerta, terminó siendo la Empresa Provincial de Energía, o un edificio de la Empresa Provincial de Energía, la EPE, y a los compañeros se los llevaron presos. Lo que pensamos que se terminó. No fue demorado, sino en el primer momento estaban detenidos. Mira, en un primer momento nos decían que había habido una denuncia de un particular, que el trámite era sencillo, que le iban a tomar los datos, que esto era una pavada, entonces que seguramente se iba a resolver rápido. Yo, la verdad, me acerqué al lugar donde había llegado la policía, incluso hacia mí, digo, pensaba, bueno, si está el denunciante ahí y le manchamos algo que no correspondía, le vamos a pedir disculpas, vamos a pintarle, nos haremos cargo de la reparación, digamos, del daño, y se resuelve muy muy sencillamente. Se llevan a dos compañeros, los acompaña la concejal Fernanda Gigliani, hasta la comisaría, y ahí, bueno, empieza un bicicleteo, no encontramos ningún denunciante, no existe ninguna denuncia, y sí había todo por oficio, la justicia provincial, y por instrucción del juez de primera instancia, Núñez Cartele, los compañeros iban a tener que quedar, en principio va a quedar la noche en la comisaría. Lo que fue concretamente, durmieron en un calabozo, compartieron calabozo con delincuentes comunes, digamos, con gente que, digamos, que había hecho otro tipo de delitos, y los compañeros pasaron un muy mal rato. ¿Cuántas horas estuvieron detenidos? Perdón. 29 horas estuvieron en total detenidos, porque esto no se terminó con los trámites judiciales de primera hora de la mañana, sino que fueron dilatándolo hasta las 5 de la tarde del día de ayer. Diego, ¿bajo qué cargos estuvieron demorados? Mira, en un primer momento daño agravado por daño a la propiedad pública, y después cambiaron la carátula a daño. Bueno, denúncielo usted a Bonfatti, que tiene el edificio todo destruido también por daño. Fue algo que aprovechamos, digo, para difundir, porque claro, la foto de la pintada se ve, está circulando por internet. Es además una pintada pequeña y el edificio queda a las claras que es un edificio deteriorado, que no tiene ningún tipo de señalización de que pertenece a la EPE. Está en un... alrededor hay varios otros grafitis, ¿no? Claro. Incluso está puesto de relieve que la ciudad de Rosario hay un fuerte problema con las pintadas de los clubes de fútbol, que lo salen a instalar en los medios de comunicación del gobierno provincial un poco para opacar esta situación, pero que es un problema concreto, y también que estaba la ciudad llena, que fue parte de por qué nosotros salimos a hacer esta pintada, la ciudad llena de convocatoria, movilización del 8N, estuvimos tachando una cantidad de... Pero ahí no actúa de oficio, no, seguramente. No, ahí no actuaron, no hubo ningún detenido ni por las pintadas de los clubes de fútbol, ni mucho menos por la pintada del 8N. Mirá, Diego, yo no quiero contradecirte, pero soy hincha de News, tratá de no meterte con las hinchadas de Rosario. Bueno, sí, se mandaron, por ejemplo, había una fuerte pintada en todos los palos borrachos del club del Parque Independencia. Sí. Digo, estuvieron un buen rato seguramente pintando. Eso es pasión. Yo no estoy pidiendo con esto ni que detengan... ni un trato igualitario. A los boleros de Newell's, ni de Central, ni mucho menos tampoco a la gente que militó la convocatoria al 8N. Lo que estoy planteando es que sí hubo una vara diferente, que, claro, que a nosotros nos salieron a buscar, digamos. Totalmente. Lo que creo que desnuda un poco, Diego, para ir cerrando, es que en la provincia de Santa Fe, quien piensa distinto se lo persigue con cuestiones de oficio. La policía en las motos te detienen y te inventan para dejarte 30 horas en cana un militante que no tiene nada que hacer en una comisaría. Creo que eso es lo que queda bien claro, que seguramente tampoco va a salir en Clarín, porque el gobierno socialista o pseudo socialista de la provincia de Santa Fe cuenta con un importante blindaje de los medios de la provincia de Buenos Aires, así que ahí no va a haber persecución seguramente. No, el blindaje comunicacional con respecto a Santa Fe es el mismo que opera con Macri, el mismo que opera con Daniel Scioli, digamos, sí, e incluso con Moyano, pues lo de la basura de la semana pasada, digo, en ningún momento se lo vinculó a Moyano. Totalmente. Digo, es el mismo, y a mí me preocupó, digo, y creo que en eso se hizo mucho ruido en el ciudadano común de Rosario, el nivel de despliegue que tuvieron durante 2 días para con nosotros, ¿no? Claro. El nivel de despliegue policial. Una policía que hace en el mejor de los casos hace mucha agua para combatir al narcotráfico de la provincia, para no decir que son cómplices. Para con nosotros tuvieron un despliegue realmente grande. Sí, de hecho, Diego, tanto como bueno lo último que se sabe del narcotráfico y el tema de Tognoli, también nuestros diputados provinciales, tanto Edu Tognoli como Rico, le estaban denunciando el maltrato que había hacia los pibes en las comisarías. Totalmente, la policía de Santa Fe tuvo una actitud vergonzosa, y hasta que para nosotros que somos pibes del conurbano, vos decías que soy gente socialista de Morón, milito de Morón Sur, digamos, estamos acostumbrados, pero sabés que nos sorprendió, iba más allá que de la bonaerense lo de esta gente. Claro. Si agradecemos, me dio el pie a Iván, y digo, para agradecerle a los compañeros de todas las organizaciones, los compañeros del Movimiento Evita, Descamisado, de la PDH, de la Cámpora, todas organizaciones se solidarizaron muy fuertemente y se movilizaron muy fuertemente para darnos una mano allá. Y lo que sí, que algo que me gustaría también dejar planteado, que durante las manifestaciones que hemos hecho tanto en la comisaría como en la alcaldía, que es la central de policía de allá, durante esos dos días, nos han monitoreado nuestros pasos, nos han seguido agentes de la Policía Provincial de Civil, y hay un hecho que fue muy fuerte y decía, me sorprende incluso a mí, que soy un pibe del conurbano que hemos tenido nuestro conflicto con la policía bonaerense, que nos han filmado en un momento se acerca un patrullero todo negro, que decía policía científica en algún lado, muy chico, se baja una mina de civil con una filmadora y nos filman a todos. El patrullero curiosamente tenía la patente tachada con aerosol negro, o sea, una cosa burda, y nos estuvieron filmando y monitoreando a todos los pibes que estuvimos luchando por la excarcelación de nuestros compañeros. Yo lo agrego, pues yo espero que no pase nada, pero si pasa algo... Sí, igual lo correcto es eso, darle difusión, denunciarlo públicamente, ya que de otra forma no se van a tomar otros recaudos. Sí, totalmente. Bueno, Diego, queríamos darte la posibilidad de que cuentes a nuestra audiencia un poco lo que pasó allá en Rosario, y sabés que estos micrófonos están a disposición para cuando quieras. Te invito a venir al piso. Bueno. Me interesa. En realidad tendría que venir al piso para comentar todo lo que pasó en el plenario, ¿no? Ponele, Diego, yo te tiro. Yo tengo una gran afinidad con muchas ideas socialistas. De hecho, me considero parte de los que buscan la liberación nacional. ¿Cuáles son tus referentes políticos si hablamos de la historia del socialismo? Mirá, nosotros tenemos una mirada que recompone que valora muchos liderazgos de la izquierda argentina y latinoamericana. En principio, Alfredo Palacios, Alfredo Bravo, incluimos a Ernesto Guevara, incluimos a Manuel Ugarte, incluimos a Mariátegui, a Fidel Castro. Hoy en día, sin duda, todos los presidentes latinoamericanos que se embisten de una mirada de izquierda, como es Rafael Correa, Chávez, Fidel y Raúl Castro, Lula da Silva, Dilma, son dos compañeros que marcan nuestra identidad política y nos marcan también la agenda, un poco como decía Lenin, el quehacer, ¿no? Claro que lo entendemos nos consideramos marxistas, pero de un marxismo que justamente se hace cargo de la época en la que vive, ¿no? De una época retrasada, de 200 años atrás. En eso nos diferenciamos quizás de socialistas, digamos, más de tendencia trotskista. Claro. O de los estos tipos de Santa Fe igual no se inscriben ni en esas discusiones que podemos... No, por eso yo quería charlar y que me digas vos tu opinión. Hablan de un socialismo que dicen que aporta una dimensión ética a la política, hablan de un socialismo que la máxima que tienen es el socialismo de hombres de manos limpias y uñas cortas. Para nosotros eso queda muy corto para hablar de socialismo. Casi que lo usan la palabra socialista como si fuera la de una franquicia comercial, ¿no? No tiene nada que ver. Bueno, Diego, te agradezco un montón, che, y cuando vengas hablamos un rato también de Cook, de Abelardo Ramos, totalmente, de José Hernández Rey. Sí, no solo de la historia, sino también de la actualidad, porque los pibes vienen haciendo, la verdad, que un excelente trabajo ahí con Jóvenes en Construcción, en Morón Sur, y de la Casa del Pueblo, con todo lo que vienen haciendo. Diego, además de ser un gran compañero, es una gran persona. Buenísimo, Diego. Disculpen, una intervención más. Una invitación el domingo en Eva Perón 2429, ahí en Morón Sur, en la Pierrastegui, en el Hormiguero, el Centro Educativo y Barrial de Jóvenes en Construcción. Hacemos una peña de las 16 horas, así que están invitadísimos para juntar plata para la murga, la fisura ahí del barrio. Dale, Diego, vamos, y te invitamos a que vengas al programa cuando quieras, lo arreglás con Bani y te venís. Joya, che. Un abrazo, che. Un abrazo. Chao. Pasaba Diego, ¿el apellido? Fernández. Es el responsable de la provincia de Buenos Aires de Jóvenes Socialistas por la Victoria.